Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Hola, buen día, buen día, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo pasaron esta semana? 7 días ya hace que no nos escuchábamos, que no nos veíamos, ¿eh? 10:05 de la mañana de este 30 de octubre del 2021 y estamos en vivo, por supuesto, esto es Radio City desde el 104.1 desde Neuquén Capital. Sintonizá, sintonizá la City. Nuestro medio de comunicación que ya está habilitado, ya están entrando los mensajes, los audios. Vos también lo podés mandar. Mándanos tu nombre, tu DNI para el sorteo. Claro, vamos a tener como siempre los 20 kilos de leña de Leñiberi y el kit de belleza automotor de Impulso 2M para tu auto. ¿A dónde lo haces? Al 299-428-4328. Claro, mandanos una fotito, ¿dónde estás? ¿Estás trabajando? ¿Estás en la cama? ¿Estás tomando mate? ¿Estás caminando? Bueno, mandanos una foto. ¿Estás en una compu? ¿En dónde estés? Bueno, pone www.radiocitynqn.com y nos escuchás también. En el celular, bueno, bajate la aplicación, entra al Play Store, busca Radio City Neuquén, te la descargas, nos podés escuchar. Que cumpla con la tarea, me dicen acá, la tarea es que recuerde las redes sociales y también en Spotify nos buscan como Music Cars City. Sí, reitero, porque estamos en vivo hasta las 13 del mediodía de este sábado 30 de octubre en la previa al Halloween. Vamos a estar hasta las 13 horas, estamos todo el equipo completo. Reiterá, Gaby, reiterá el WhatsApp. Bueno, el 299-428-4328. Mándanos un audio, un saludo, tu nombre, tu DNI para el sorteo. 20 kilos de leña. La gente de Leñiberi siempre presente desde el primer día. Y el kit de belleza automotor de Impulso 2M. Al 299-428-4328. Arrancamos. Arrancamos ya, lo tenemos. Bueno, Dar Strike, me dice el musicalizador. Arranquemos con todo esta mañana. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City de Neuquén. Y 13 de la mañana de este sábado 30 de octubre, sí, estamos en vivo, esto es Radio City desde Neuquén Capital, estamos transmitiendo y están ingresando varios mensajes, está ahí, hace una cosa, ahí está la notificación, así, claro, porque si no sale esto, sale al aire, ahora sí, tenías habilitada, la bajaste, muy bien, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Un especial de Halloween, autos de películas de terror, así es. ¿Ya tienen en mente alguno? Bueno, recuerden que lo pueden comentar, claro, porque capaz que a la producción se le pasó alguno, capaz que a mí también. Obviamente me viene ya a la cabeza Christine, creo que es la más recordada, al menos para mí. También podemos hablar de los muchachos de los cazafantasmas. Sí, es más comedia que de terror, pero bueno, depende de la edad, también te puede causar un poco de miedo. Justo se refrescó la temperatura, refrescó, tiene que ver cómo está el clima acá en Neuquén, qué loco, ¿no? Me siento estafado por el clima, podemos decir, esta semana, toda la semana, 30, 31, 35, 36, 33 grados, llega el sábado, llega el fin de semana, hoy tenemos 18 grados acá en Neuquén, está nublado. Yo venía con la idea de subir a la terraza del edificio, meterme en la pileta, pero bueno, no va a poder ser. Oh, flor de resfrío, me voy a agarrar. Y mañana, bueno, mañana baja la temperatura, 18 va a ser la máxima. Tira más para un día de invierno que de primavera. Algunos de los mensajes que ya aparecen desde tempranito, tenemos audio también antes de las 10, mira, bueno, vamos con los mensajes primero, desde Tierra del Fuego Chelo, que dice muy buen día Gaby y a toda la audiencia, excelente jornada para todos, felicitaciones por la máquina, bueno, muchas gracias, ya vamos a hablar un poquito, hemos tenido la suerte de poder sumar a la flota, me dicen acá, un Ford Falcon verde. La verdad, muy bonito está. Gracias, Chelo. Este está, Marcelo está de Tierra del Fuego. Ahora vamos a ir con Marcelo de Miami, que también mandó su mensaje. Ahora nos vamos desde Tierra del Fuego, sí, vamos por la estratosfera hasta Miami. Marcelo me dice, Gaby, querido, buenos días. Le hice caso a Margarita y me levanté tarde hoy. En un rato salgo a trotar. Ah, mira, se quedó en la cama. Qué raro, siempre nos enviaba un videito, una fotito, Marce, que está trotando. Bueno, hoy aprovechó, se quedó en la cama. Y si lo puedes hacer, quédate un ratito, disfruta. Poné el celu al lado de la mesa de luz, escuchá Radio City, escuchá Music Cars, por supuesto. ¿Vas a hablar del Plymouth Fury de Christine? Me dice Marce. ¿Sabés que sí? Vamos a hablar un poquitito. Vamos a recordar, vamos a hacer un popurrí de las películas que de terror, algo que tienen que ver, de algún camión, hay alguna Chevy también. Vamos a tratar de recordar un poco. Ustedes ayúdenme, porque yo soy bastante olvidadizo, así que pueden también recordar alguna película que se le venga en mente. Para eso están del otro lado también, Quiero reiterar nuestro teléfono, número de WhatsApp para que manden su nombre, DNI, su saludo, su audio, desde donde nos están escuchando en esta mañana previa a Halloween, al 299-428-4328. Manda tu nombre, tu DNI. Buen día, Gaby, buen día, Neuquén, buen día, país, buen día, Miami, resto del mundo. Abrazo grande para todos, buena jornada. Como siempre digo, que sea rock, que suene bien arriba. Escribiendo 3 minutitos antes del comienzo del programa, porque ya estoy llegando a la mueblería y me interno adentro, por lo que no voy a poder escuchar la radio, salvo que me pueda escapar. Así que aproveche, gente, disfrute del programa, disfrute de los autos de terror. Y bueno, mi pequeño aporte, auto de terror, uno que no conocía a nadie, el Renault 12 que tenía antes, el Renault Maquinita 12, iba de arriba para abajo, 2x3, le pasaba algo pero lo acomodaba al toque, y era de terror el bicho de Sinaza, asustaba en las calles. Abrazo para todos, gente. Ahí escuchábamos a Fletterman, tempranito mandaba su audio. Ya está en la prisión, le llama él. Está trabajando. Bueno, quizás sale a hacer algún flete y nos puede escuchar. Escapate, Fer. El R12 de terror, dijo, Ricardo, que se anota con el 121, dice, pido Queen, pero lo estás pisando. Bueno, prepáreme un tema para ahora, que lo vamos a dejar. Luego este tocó de cortina. Ricardo, que se anota con el 121. Buen día, Gabriel, te estamos escuchando. Dice, acá desde el taller, Andrés, con el 230, también se anota para el sorteo. Gabo, buen día. Hoy pude sintonizar la radio ya que sí tengo señal de internet. Abrazo, Fabián, con el 035. Fabi, buen día, buen fin de semana, amigo. ¿Desde dónde estás hoy? Añelo, Neuquén, Centenario, Cipolletti. ¿Dónde estás? Hola, buen día, dice Alberto. Te estoy escuchando, Gabriel, desde Centenario por la aplicación. Me anoto para el sorteo, me dice, me viene de 10 cualquiera de los dos, para el auto o para la parrilla. Me anoto con el 030, anotado, Alberto. Fabián ahí que me responde, dice, en Añelo estoy trabajando, el miércoles retomamos las actividades en NQN. Te esperamos, ¿eh?

Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Neuquén, encontralos en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y 34 de la mañana y estamos en vivo para hablar de esos autos que causaban miedo, terror en algunos casos, podemos decir. Vamos a comenzar a hablar. Año 1983. Para mí, yo no me gustan las películas de terror, voy a aclarar. No, sí, soy medio acá, me hacen señas y me hacen con la manito, ¿vio? Como, no, gallina no. Sí, gallina sí, de River, pero no me gustan las películas de terror. Pero Christine y el auto es una de las mejores, si no es la mejor. Quiero aclarar, gusto personal. Ustedes den su opinión, perdón, al 299-428-4328. Esta película de terror en su momento, el auto le llamaron Christine. ¿Y cuál era este famoso de color rojo y blanco? Un Plymouth Fury del año 58. Dirigida por John Carpenter, está basada en una novela del mismo nombre de Stephen King. Búscame, tenés la cortina, esa, la de la persecución, la que usaban, fíjate a ver si la encontrás. ¿Ya la tenés? ¡Wow! ¡Qué rápido! Ponela, bájame, baja esa. Sí, baja. A estos muchachos. ¿Dónde está? ¿A dónde la tenés? A ver si es esa la que digo. Sí, esa, ponela. A ver, ponela. Ahí está, dale. Ahí lo tenemos de fondo, ¿sí? ¿Algún recuerdo que le viene a la película? Bueno, a mí me viene cuando están en la línea de producción, vio que se cierra el capot, o cuando va corriendo a uno de estos amigos, ¿no? Porque no era amigo, era una especie de... Tenían siempre peleas con uno de los muchachos y lo termina aplastando. El auto era, como dijimos, el Plymouth Fury rojo y blanco, y se convierte en una obsesión del protagonista, que no permita que nada se interponga entre su auto y él. Estaba poseído, y se puede decir que en la película se recuerda a una mujer, como se lo trata, ¿sí? Por una especie de espíritu maligno que controlaba al chico. La película, para volver a ver si la viste, y si no la viste, busca, bueno, en alguna plataforma debe estar, o en YouTube. Yo la última vez la vi por YouTube. La podés ver, año 83, subí un poquitito más. Nosotros hicimos un programa dedicado a este vehículo y a esta película, ¿cuándo fue esto? No sé, programa 20, por ahí debe haber sido, a 2 meses de nuestro comienzo, más o menos. Bueno, y me acuerdo que un motor, un V8, de 5,2 litros venía. Lo notable era la aceleración de este auto, que rápidamente alcanzaba los 100 kilómetros por hora. A ver, el machete yo tenía por acá, acá lo tengo, 13,5 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora. Mira vos. Después estaba una versión de 7 litros con un V8 también, de 305 HP. Este de 0 a 100 lo hacía en 7,7 segundos. Y algo notorio, este auto alcanzaba los 200 kilómetros por hora, pero en Estados Unidos, por lo menos en esa época, estaba permitido ir a 80 kilómetros por hora la máxima. Entonces tenía un punto rojo en el tablero donde era la velocidad máxima permitida. Súbeme, por favor. Ya vamos a ir en breve con el tema clásico de la película, Malo hasta los huesos. Uy, tenemos muchos mensajes, vamos primero a Miami. Marcelo, ¿qué me dice? Sí, vamos a hablar, estamos hablando del Plymouth Fury. Me manda un enlace, la película del Shepherd Creepers, me dice, creo que tradujo El Demonio, así es, Camino de Terror o algo así, me dice Marcelo de Miami. La vamos a comentar en breve. Aparece una camioneta ahí, bastante particular, podemos decir. También tenemos acá otro mensajito más que nos llega. Dice, hola, buen día, acá escuchándote, que sea un excelente día. Soy Ramiro nos está escuchando. Ramiro, mandá tu DNI, creo que lo tenemos acá arriba, dice 191, confirmame Ramiro, así te anotamos para el sorteo. Nos vamos a Buenos Aires. Me manda Gustavo, que me dice buen día, y me manda una fotito. Esto es Lomas de Zamora, Camino Negro y Rodríguez. Mirá, qué cambiado que está. No, yo no soy de esa época, Gus. No, Camino Negro no tenía puentes, no tenía nada. Mirá vos dónde está, arriba de su camioneta, una camioneta que es producción del exterior, podemos decir. Una muy linda camioneta. Y acá me manda una fotito. Fíjate las calles, me dice. Es Chafino y Presidente, pero mirá vos. Pleno Lomas de Zamora. Está el amigo Gustavo. Le mandamos un gran saludo a la gente de Monrevé, Ladería. Nos dice Leo, que se anota con el 413, entonces se ha anotado para el sorteo. Vos también lo podés hacer a nuestro WhatsApp, mandá tu nombre, tu DNI, 299-428-4328. Tenemos más mensajitos, se anota, ahí me confirma Ramiro con el 191, anotado. Vamos a ver qué nos dice Chelo, que desde Tierra del Fuego, estás hablando de autos de terror. Recuerdo, mi viejo tuvo un 404 1979. No tenía 2 años de uso ese auto, pero no sé qué drama tenía la palanca al piso, que tiraba grasa por arriba. Había sido una versión con fallas en los retenes. Ah, mirá vos. O algo así, que había que engrasarla cada tanto. Me acuerdo que la alfombra era un pegote de grasa siempre. Además, cero insonorización, literalmente un sonajero. Recuerdo también que era un color salmón o naranja bien pálido. 403 tuvo tiempo atrás. Eran también problemáticos como ese 404. Te voy a manguear, para el bloque nacional Castellanos. Estamos todos locos de los Caligaris. Bueno, se lo pasamos al musicalizador Chelo. We'll be right back. Mira, te mando un audio cortito, che. Yo soy medio raro para mandar audio. acá un día espectacular, está haciendo 9 grados, sol hermoso, no hay una nube. Hay un poco de viento, pero eso es normal. Y nada, tomándonos mate un ratito ya a la calle a hacer reparto, y creo que tenemos todo el día en la calle hoy. Por suerte, ayer se laburó bien en ventas, así que hoy entrega mejor que el fin de que mejor que en la semana va a ser hoy el reparto. Así que vamos a mantener la escucha mientras andamos laburando. Nos mandaba su audio Marcelo desde Tierra del Fuego, desde TDF. Ya le pasamos al musicalizador su pedido, me manda una fotito, dice este camioncito, camión, sí, ¿qué camioncito? Pues, ¿cómo salir a acomodar para golpes con ese camión de la peli? Dice, el pueblo de los malditos del año 60. Mirá, película que nosotros no teníamos para hablar. Si tenés algo más, se lo podés agregar, porque esa no la tenemos para hablar. El camión es muy parecido a la película que habíamos comentado recién, El Demonio, que hacía referencia a Marcelo de Miami. Así que vamos a buscar a ver si encontramos algo también. Ay, se me bajó la cortina, subilo, ponelo de vuelta. Ahí está. Y si seguimos hablando del Plymouth Fury, tenemos mucho, mucho para hablar. Pero para recordar, en la película se usaron alrededor de unos 15 autos en esta película. Y en total la producción de los que se fabricaron fueron 5.000. Muy pocos, muy, muy pocos. Pero hay mucho, mucho para hablar de este auto, pero también queremos hablar de otros. Así que vamos a ir con el tema característico de Christine, Malo hasta los huesos, lo tenemos listo ya, póngalo, señor musicalizador, y prepare también para el Nacional ahí lo que nos pedía Chelo desde Tierra del Fuego, por favor. Ya está listo, póngalo. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad, bad to the bone. I broke a thousand hearts. Before I met you, I'll break a thousand more, baby. Before I am through, I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad to the bone. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad,

Radio City, la unión de los significados contrarios. ¿Sabías que hay un surtidor restaurado de la primera gasolinera que tuvo la capital neuquina? El surtidor es uno de los tantos hitos que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad de Neuquén. Fue construido por Siam Ditela e instalado en el año 1936. En el edificio en el que hoy funciona una librería, por ese entonces la gasolinera Chacabuco vendía combustible y lubricantes. Si querés ir a sacarte una selfie, te contamos que el histórico surtidor está ubicado en San Martín 45, a metros de la Avenida Argentina. Conoce más de Neuquén y el mundo en descubres.com. Leñiveri, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiveri. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Casi las 11 de la mañana, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1, 10:57 para ser exactos. Tenemos muchos, muchos mensajes. Leo, que ya lo habíamos anotado con el 413, Ramiro también. A ver qué nos dice Chelo, a ver acá. Nos envía, esto lo habíamos leído. No encuentro la marca del camión de la película que nos hacía referencia, pero he visto... En varios eventos la serie de televisión, incluso Impecable da miedo, dice Semionka, despierta furia. Bueno, es de lo que vamos a hablar ahora, Chelo, creo. La vi cuando era muy chico, imagínate, nací en el 69. Creo que la pasaron un par de veces en el único canal que teníamos en Santa Fe. Mirá, año 69, vamos delatando edades. Y de la camioneta que vamos a hablar ahora, que también viene en sus versiones en camión, que tiene que ver con la película que hace referencia, Chelo, es el Chevrolet Coe 1941. Vienen distintas versiones, camiones, pick-up. Y en la película que aparece, que Marcelo de Miami me hacía referencia al comienzo del programa... Es, en nuestra traducción para el español, el demonio. ¿De qué se trata? Son dos hermanos que viajan en un auto por una ruta solitaria, como siempre ocurre en este tipo de películas, y se cruzan con esta camioneta siniestra. Tras escuchar en la radio que hay un demonio suelto asesinando gente. Al rato vuelven a ver la misma camioneta estacionada y tirando en un lugar una especie como lo que parecía ser un cadáver. Entonces los hermanos empiezan a investigar y todo se complica cuando el demonio los empieza a seguir, los quiere agarrar, los quiere cazar, por así decirlo. Quiere inmobiliar. Después vamos a subir una fotito. Chevrolet Coe de 1941, ya al verla te da miedo, ¿eh? Gaby, buenos días. ¿Cómo andás? Mirá, yo sé, y ahí sé que vas a escuchar un poquito de viento recién ahora que estoy saliendo a la calle. Sí, el Plymouth Fury, 1958, único. Ahí también te mandé la Chevy Cove, 1941, creo que es el modelo ese, de esa película, se llama Jeepers Creepers, que es del año 2001, el original. Después hicieron otras, pero no me gustaron mucho, me gustó el original. Y en esa misma película sale el auto de los dos chicos que este loco los viene persiguiendo, que no me acuerdo bien, pero creo que es un Chevrolet, pero no me acuerdo bien ahora. Eso sí que no me acuerdo bien. Por cierto, vi que estuviste poniendo la música de Christine. Y bueno, yo creo que muchos que son cinéfilos como yo deben saber, el director de esa película es John Carpenter. Pero hay una cosa con John Carpenter. John Carpenter no solo dirigía las películas, sino que componía la banda sonora de las mismas. Tipo muy genio, para mí. Es de los mejores que hay en el género. Lástima que se ha ido retirando un poco y se ha dedicado más a la música. Pienso, en vísperas de Halloween, que sería oportuno poner el tema homónimo de esa película también, que es también de John Carpenter. Te mando un abrazo, lo sigo escuchando. Saludos a toda la familia de Music and Cars. Y bueno, comienzo el trote. Y ahí viendo, no me gusta mucho cómo está la cosa. Chau. Hola Gaby, buen día, ¿cómo andás? Acá escuchándote como todos los sábados. Buen programa y buen fin de semana. Omar 229. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Buen sábado para vos. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo terminamos esta semana? ¿Todo bien? Tranqui, con mucho laburo. Acá arrancando un poco tarde este sábado, aprovechamos a descansar, así que estamos retomando el día, de a poquito con muchas pilas. He disfrutado como siempre toda la data, muy buena música, así que nos vamos a quedar por acá a ver qué podemos ir aportando. Que tengas un gran sábado, David, saludos. Cumplíamos con los audios que se estaban acumulando, anotado Omar con el 229, Marcelo que nos comentaba ahí un poco de la película, también de Christine, del Plymouth Fury, y dice, cómo me gusta el tema de Cranberries, dice Zombie, claro, sonó antes, lo habíamos pasado también. Javi, que se quedó descansando un ratito más, nos comentaba, bueno, Javi, que tengas excelente fin de semana para vos también. Jorge, que nos está escuchando desde acá, desde Neuquén, con el 016, que se anota, nos pide, Gaby, ya que estás hablando de este tipo de películas, de autos de terror, ¿por qué no recordar a Michael Jackson con Thriller? Bueno, se lo pasamos al musicalizador y lo vamos a poner en breve. De la mañana, ya está. Mirá qué rapidez, ya lo tiene el tema. Ah, lo sigue buscando. Bueno, búsquelo. Vamos a hablar. Mandá tu nombre, tu DNI. Tenemos 20 kilos de leña para el sorteo de hoy y el kit de belleza automotor. La gente de Leñiver y la leña y la gente de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia, nos proveen los premios hoy. Sábado, siendo 11:05 de la mañana, empieza a despejarse un poquito el cielo. Acá estamos viendo desde el balcón, desde el piso 9. Estamos sobre la calle Belgrano, en Neuquén Capital. Estamos en vivo. Esto es Radio City, Radio City 104.1. Ahora sí, ya lo tiene. Bueno, vamos a ir entonces con Michael, el recordado Michael Jackson. Ya lo tiene el señor musicalizador, lo había pedido Jorge. Cumplimos con el pedido. Escuchen.

turno al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite, excelencia en servicio. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Neuquén, encontralos en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y 14 de la mañana, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1 desde Neuquén Capital y seguimos hablando de estos autos que causaban miedo, películas de terror, algunas de horror, algunas una mezcla entre cómicas y algo de terror, podemos decir. Llega el momento de hablar de una película estrenada en el año 2007 donde aparece un vehículo de la marca Chevrolet, A Prueba de Muerte, que es un clásico de suspenso, autos, muerte, un poco de miedo, terror, podemos decir. El director Tarantino narra la historia donde aparece, ¿cómo se llama el muchacho este? Kurt Russell, así es. Y hay escenas de acción peligrosas con el auto. El vehículo es una Chevy, bajamos un poquitito más la cortina, Nova Negro, serie 2, la conocemos nosotros, del año 1970. Quienes vieron la película quizás recuerdan, buscarme la fotito a ver que la teníamos por ahí. Ahí está. En el capot tiene una calavera y dos rayos. ¿Sí? ¿Dije o no? La película del año 2007. Bueno, bastante sanguinario, el conductor buscaba mujeres para asesinarla. A Prueba de Muerte, repetimos, se llamaba esta película. También aparece en el transcurso de la película un Dodge Challenger con un motor 440 y un carburador de 6 bocas, para tener como referencia, de 7,2 litros era el motor y 390 caballos. También aparece un Dodge Charger en la segunda parte de la película, que es como considerada una de las mejores persecuciones filmadas en los últimos años. Así que la pueden volver a ver. ¿Quieren ver algo de terror y fierro? Bueno, la buscan. ¿Cómo se llama esta película? Se me olvidó, lo tenía acá anotadito. Perdón. Esto a veces pasa. A Prueba de Muerte, en castellano. Así es, suspenso, miedo. Digamos que mataba mujeres arriba del vehículo. Si la vieron, la llevaba al costado. No la vamos a comentar mucho más, pues está muy, muy buena para ver en la Chevy Nova Negro, serie 2 del año 70 era. Pueden buscarla, la pueden ver. Creo que también está en YouTube para ver. Hoy están todas, en todas las plataformas. Bueno. Me dice que tiene, a ver, ¿qué consiguió? Que tiene un tema que hace referencia a la película. Bueno, póngalo, cómo no. Cuando lo encuentre, póngalo. A ver si se escucha ahí, póngalo. Seguir hablando en este momento. Bueno, ahí sí, esto era en una persecución, me dice acá el musicalizador, se usaba parte de la película. Vamos a seguir hablando. Steven Spielberg aparece también, nos mantiene con los ojos bien abiertos, podemos decir. Año 1971, El Diablo sobre Ruedas. Acá aparece un camión y un auto. Bueno, el camión era un Scania 164. Si vieron la película, o quizás pueden buscar alguna parte, alguna imagen, bueno, es un camión que está cisterna, que está todo oxidado, que podemos decir te mete un poco más de miedo, ¿no? ¿Qué está abajo del camión? Un motor de 580 caballos y que es un V8. ¿A quién perseguía este camión? A un Plymouth Valiant rojo modelo 1971, que era su víctima. Era manejado por un muchacho, un vendedor, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo intenta adelantar, ahí es donde empieza esta persecución por medio de la ruta, obviamente, donde no te cruzas con nadie. Como siempre pasa en este estilo de películas, como recién habíamos comentado en alguna anterior, no te cruzas con nadie. Bueno, este muchacho, kilómetros y kilómetros recorriendo, después tiene un triste final, el Valiant ese rojo, pero está muy muy buena para ver también si te gustan los autos, si te gusta un poco... Es más de suspenso, podemos decir, que de terror esta película. Año 71, ¿cómo se llama? El Diablo sobre Ruedas. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe. Vamos a ir con música, con algo de David Bowie, me dicen, tema llamado Monstruos Aterradores. Bueno, son las 10:21, recordá mandar tu nombre, tu DNI, al WhatsApp, mandanos un mensajito, un audio. Estamos en vivo en Radio City, ¿a dónde lo podés hacer? Al 299-428-4328. Escuchamos a David Bowie ahora. Every monster amongst all the rooms. She asked for my love and gave her a dangerous mind. Now she's stupid in the street and she can't socialize. Well, I love the little girl and I love her till the day she dies. She wails, dimmest guitar sound, jealous to scream, waiting for the lights that would harm me. Scary monsters, super creeps, keep me running, running scared. Scary monsters, super creeps, keep me running, running scared. Radio City, personal y contradictoria. Yeah. Ooh.

siempre de dueño a dueño, de manera simple y segura. Cuando compras, es rápido, sin agencias, verificado mecánicamente con diagnóstico computarizado. Garantía, papeles en regla, transferencia al instante y un crédito para poder comprar tu auto. Unite a nuestro grupo de Facebook, Autos Max, la nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Consultas al 155-1501-61 o acércate a Bahía Blanca 672. Un servicio de Max Lubriservice. Hacemos tu vida más simple y segura. Radio City, la unión de los significados contrarios. Músicas. Escúchanos online en www.radiocitynqn.com. ...11.34 de la mañana, esto es Radio City, 104.1 desde Neuquén Capital. Y música característica, por supuesto, de Los Cazafantasmas. Año 1984. Que esta es una película que más de terror, podemos decir, de comedia. ¿Sí? Aparece el Ecto 1, el Cadillac Million Meteor del año 1959. El auto ese iba a ser negro, pero se dieron cuenta en la filmación que cuando filmaban de noche, bueno, no se destacaba. Es por eso que lo terminaron, aparte de toda la producción que tiene, ¿no?, alrededor, lo pintaron de color blanco y rojo. Vamos a escuchar un poquitito esto, subime. Chelo, que nos envía una fotito desde Tierra del Fuego, que ya está en arriba de su camioneta, en el reparto que tienen. Él tiene una distribuidora, corregime, Chelo, si Gauchito, el Gauchito Gil distribuidora se llama. Está en las redes sociales si la quieren buscar, Tierra del Fuego. Buen día, ¿cómo estás? A mí me vendían un Falcon, mirá. Esto está bueno, ¿eh? Un Falcon de esos que llevan los finados de Calf. Y no lo compré. ¿Y por qué no lo compraste? ¿Algún miedo, Willy, con el 245 que se anota y nos cuenta eso? Está muy bueno lo que contás, Willy, ¿eh? Yo he visto en la calle algunos cerca de donde yo vivo. Hay un muchacho que le gusta coleccionar este tipo de vehículos. Es más, si buscan en redes sociales van a encontrar que hay grupos de gente que se dedica a comprar estos tipos de autos fúnebres, digamos. Mira, Willy, justo me hiciste, hay una, la íbamos a hablar después, pero lo comentamos ahora y después seguimos con Casa Fantasmas, comentando de ese auto. Hay una película de Cars que salió en el año 1977. Silver Elliot es el autor y aparece justamente un auto negro gigante, podemos decir, que era este estilo de auto, un coche fúnebre. Y donde mata a la gente en un pequeño pueblo de Nuevo México. El auto este proviene del infierno, podemos decir, indestructible, satánico, es un Lincoln Mark III, producido del año 68 al 71. La película The Car, sin S, Y después, bueno, para comentar un poquitito, el motor que lleva es un V8 de 6 litros y tiene una potencia de 285 caballos. Lo adelanté un poquito porque, bueno, justo me había mandado este mensaje Willy, que comentaba que le habían ofrecido un Falcon de los que llevan los cortejos fúnebres, la gente de Cal, pero no lo compró, quizás miedo, quizás terror. Hay que ver, ¿no? Porque empieza, mirá si se arranca solo, ¿qué haces? Y bueno, nos metemos a hablar un poquitito del Ecto 1, el Carl Jack Miller Meteor del año 59. 6 metros de largo tenía este auto. Y me acuerdo cuando hablamos en nuestro programa, no me acuerdo qué número fue, pero sí, hablamos de este auto, de la película también un poco. Transmisión automática de 4 marchas. Bueno, tenía suspensión neumática, frenos a tambor, dirección asistida, un motor V8 de 6,4 litros y escuchen, 330 caballos era la potencia que podía dar este vehículo, capaz de alcanzar 180 kilómetros por hora. El tema que no es menor era su peso, 2.320 kilogramos. Era lo que pesaba este bichito, el Ecto 1. Subir un poquitito de vuelta. Entonces tenemos anotado a Willy con el 245 también para el sorteo. Vos también anotate, manda tu nombre, DNI, al 299-428-4328. Mensaje, dato que nos da Chelo de Tierra del Fuego, dice: El Diablo sobre Ruedas y El Pueblo de los Malditos están completas en YouTube. Bueno, quienes gusten verlas esta noche, la pueden hacer. ¿Quiénes festejan? Algo que no preguntamos, mirá vos qué detalle. ¿Quiénes festejan Halloween? A ver si alguno festeja. ¿Usted? Sí, bueno, sí, en el barrio pasan, el año pasado pasaron, a veces pasan, Bueno, nos pueden comentar si festejan o no por su barrio, si pasan los chicos, compren caramelos. Y Chelo también que nos confirmaba, sí, Gauchito Gil es la distribuidora que tienen en la Patagonia, más precisamente en Tierra del Fuego ahí, ¿eh? Vamos a seguir con un solicitado que hace también referencia a lo que estamos hablando hoy, simpatía por el demonio, los muchachos, los Rolling Stones. Vamos a escucharlo en esta mañana siendo las 11:42. When I saw it was a time for a change. Radio libre de reggaetón. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. Y ahora también llegamos a Centenario. Encontranos en Ruta 7 y Delia Salas por Colectora. Max Lubriservice, servicio inteligente para vos y tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro servicio incluye inspección de seguridad, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero, reporte y base de datos con historial del vehículo. Diagnóstico escáner con la última tecnología para nacionales e importados. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice, excelencia en servicio. Radio City, la unión de los significados contrarios. Musicas, escuchanos online en www.radiocitynql.com. ...11:49 de la mañana en toda la República Argentina. Estamos en vivo. Manda tu mensaje, tu audio, anotate para el sorteo. 299-428-4328. Tenemos mensajes, tenemos audios. Tenemos Willy que me comenta: ¿por qué no compró el Falcon este que le ofrecían de la casa de Sepelio? Dice: porque me salió a comprar una canchita, dice que después de 2 años la tuve que vender. Ahí me manda su lágrima, ¿no? Obviamente. Pero bueno, por eso no lo termino contando. Usted veo que pensaba que era porque tenía miedo. No, le salió otro negocio, podemos decir. Chelo de Tierra del Fuego me dice: acá también hay varios de terror. Esta es una tata de una clienta que le agarró la picazón, parece. Ah, mira cómo está. Pero para este barrio es un tractor, es lo que me dice. Es de la plataforma de la Mercedes-Benz. Así es, Chelo, de plataforma. No, no se compara, vamos a decir, pero está sobre la plataforma de Mercedes. Qué buen tema, Simpatía por el Diablo, dice, de los Rolling Stones. Gaby, no vas a creer, pero te iba a mandar un audio, pero ya lo hiciste. Para que hablaras de esa película de Spielberg, que no es del año 81, creo que es del año 71. Y no fue una película de cine, fue una película de televisión. Ahí te demuestra la calidad de cine que hay en esa película, sin nada de computadoras, todo hecho con cámaras en movimiento. Esa película en inglés, porque yo me quedé, tuve que esperar que hablaras un poco, porque digo, ¿qué película es esta? Esa película en inglés se llama Duelo. Y es verdad, es un pobre infeliz que parece que se le cruzó mal un camión y el tipo se empañó con él, ¿viste? Pero mal. Y el camión está tétrico. Y es verdad, estos camiones de carretera acá en Estados Unidos te tiran a la miércoles cuando agarran velocidad. Te lo digo por experiencia, que cuando vamos a veces a San Agustín, yo a veces voy a 75 millas, que ya estoy bastante excedidito y me pasan como poste. Así que bueno que hayas traído esa data al programa. Bueno, regreso a casa, estoy reventado. Un abrazo para todos, muy bueno el programa hoy. Marcelo. Marcelo ahí, que nos decía muy bueno el programa hoy. Y nos envía un enlace de la película que se referencia más que de la película del camión, ¿no? El tétrico este, el Peterbilt 281, todo oxidado. Mira, ahí justo me envía la fotito. Sí, en la película, la verdad, si se te cruza, da miedo, da miedo. Si se te cruza en la vida real, perdón, no aclaré, en la vida real da miedo porque todo oxidado, la cisterna, todo. Estábamos refrescando WhatsApp, ahí pues se había trabado, ahora sí. Nos envió un mensajito Osvaldo, que está con Fede desde Viedma. Fanáticos de Ford están, claro, fueron, era, están, hay turismo carretera, por supuesto, viajaron para allá. Le hicimos el service a su auto en Max Lubri Service esta semana. Me dice Gaby, el auto, un avión. Mirá, justo Fede, piloto, su hijo, ¿no? Está estudiando, ya le queda poquitito, Fede. Así que muchas gracias, el auto se portó de 10, estamos acá firmes y que gane el óvalo nuevamente, me dice Osvaldo. Le mandamos un gran saludo para él y para Fede, que están disfrutando de este fin de semana y del TC, el turismo carretera, que está en Viedma. Bueno, me mandó un audio Marcelo, pero no sale nada, Marce. No sé qué es lo que mandaste, no sale nada, ¿eh? Lo mandamos en crudo y no salió nada. El enlace, sí, el camión de la película que habíamos comentado. ¿Qué más tenemos por acá? Willy, que me envió una foto. Ah, mirá vos, Willy, tiene una Volkswagen Combi. Y nos manda un audio también. A ver, vamos a darle, búsquelo. Ahora voy a ir a una chacra donde hay una camioneta Ford, pinta así de película de terror, pero está robada, está abandonada, es una lástima. Bueno, ahí le conocimos la voz a Willy, nos manda un audio. Mandanos una foto de esa Ford que mete miedo, ¿eh? Me pasé de rosca con los audios hoy, Gaby, pero como hablaste también de esa otra película muy buena de Tarantino, que es Death Proof, Prueba de Muerte, con la traducción, no olvides que el descarado, el sinvergüenza este, que es el personaje de Kurt Russell, es un stunt. Que eso sería traducido como estos que hacen las cosas fuertes, raras en las películas, un especialista, creo que le dicen en las películas. Y obviamente es un psicópata de tortura y asesino. Lo que él no contaba es que cuando en la secuencia final se toca con la gente equivocada, porque todas esas de ese auto eran también Stone, las tres mujeres esas. Sobre todo la rubia que anda colgada y se pone en el capó, que en la vida real lo es. Y creo que la chica negra que maneja también es un Stone. Rosario Dawson, que es la que va en el asiento de atrás, no. Pero las otras dos creo que sí, sobre todo la rubia. Que ahora se me va el nombre. Bye. Claro, ahí Marce hace referencia de esta película que comentábamos recién, hace unos minutitos. Él era como un doble de riesgo, podemos decir. Entonces estaba bastante chapa el muchacho, bueno, hasta que chocó con estas tres chicas. Mírenla, la película está muy, muy buena, muy buena. Para seguir con esta idea que tenemos de hablar un poco de vehículos, de películas del terror o el suspenso, como les guste llamarlo, en breve vamos a hablar de un auto que había en una serie, para mí no era ni de terror, era más cómica, de Los Locos Adams. Pero antes vamos a ir con los muchachos de Van Halen, con el tema Corriendo con el diablo. Cuando lo encuentra el musicalizador me dice, estira un poquito, estiramos un poquito. Acordá mandar tu nombre, tu DNI, al WhatsApp de la radio, al 299-428-4328, ¿sí? Manda tu nombre, tu DNI, así participás del sorteo, el kit de belleza automotor y los 20 kilos de leña de Lenibri. Ya lo tenemos, ya está sonando. Vamos con Van Halen, Corriendo con el diablo. We'll be right back.

Esto es uno, otra película más, otro auto más que queríamos comentar hoy, este sábado, previo Halloween que tenemos. Tenemos mensajito que nos dicen, a ver qué tenemos acá. Uy, se cayó. Ahí estamos. Ah, mirá, encontré una... Chelo de Tierra del Fuego que me manda unas fotos que encontró de unas exposiciones en Ushuaia y Río Grande, mirá vos. ¿Sí? Me manda, mirá, una SP5 igual a esa tuvo mi hermano. Chelo es un museo del automotor. La cantidad de vehículos que tuvo él y su familia es impresionante, podemos decir, es impresionante la cantidad de autos que tuvieron, que pasaron. De todo tipo, no sé, Chevy, la otra vez me contó algo de una lancha también que tuvieron en su familia que la recuperó, así que un montón de vehículos. En breve vamos a estar hablando con Juan Pablo, la gente de Estilo Estilo Fierrero. Que lo pueden encontrar en redes sociales. Bueno, vamos a estar hablando de él, con él, que tiene una invitación para hacerle un evento que hay próximamente acá en Neuquén Capital. Willy, que cumplió, me mandó la foto de la camioneta esa que decía, y la verdad sí, mete miedo, mete miedo. Uy, mirá cómo está esto. Está toda oxidada, parece la de. Parece el camión que hablábamos recién, el camión cisterna que iba persiguiendo a los hermanos por la ruta. No, perdón, a los hermanos no, se me mezcló la película. El muchacho este, al vendedor que iba arriba del Valiant Rojo. Claro, encima la parrilla que tiene parece unos dientes así. Parece una boca de tiburón. ...12:11 de la mañana... en todo el país, en toda la República Argentina. Vamos a ir con otro tema, un pedido que lo hicieron a través de nuestra lista colaborativa en Spotify. Vos también nos podés encontrar, están los podcasts grabados, las grabaciones de los programas. Buscá Music Cars, bueno, ahí los podés escuchar online, o los podés descargar también. También podés programar la música del programa en nuestra lista colaborativa. Buscás y programás la música que pasamos todos los sábados. Vamos a ir ahora con Iggy Pop. Y a la vuelta vamos a estar hablando ya en breve. También vamos a tener, perdón, el bloque de nacionales con muchos pedidos. Y vamos a estar hablando con Juan Pablo, que tiene esta invitación, la gente de Estilo Fierrero, para todos. Así que vamos ahora con Iggy Pop, La Iguana, y volvemos en breve nomás. Afternoon, 1990, big city. Geez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Yeah, well, it hurt me real bad when you left.

12 y 19 del mediodía, nos quedan 40 minutitos y tenemos mucho material todavía. Tenemos que cumplir con el bloque de nacionales. La gente ahí nos había pedido la Baby de Centenario, nos había pedido también Chelo desde Tierra del Fuego, algo para el nacional. Bueno, vamos a cumplir, vamos a tratar de estar con todos, ¿eh? Varios temas tiene acá, me dice el musicalizador. Pero habíamos comentado que íbamos a hablar con Juan Pablo de Estilo Fierrero. ¿Lo tenemos en línea? Bueno, pásamelo. Hola, Juan Pablo, buen día. ¿Me escuchás? Hola, Gabriel, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Bueno. Acá preparándonos. Bueno, comentame o comentanos a toda la gente, a los oyentes, de qué se trata. La verdad es la primera vez que te tenemos al aire. También no lo conocí, así que es un gusto. Esperemos estar durante más tiempo en contacto. Comentanos qué es lo que están armando para este 4 de diciembre. Bien, mira, nosotros somos un grupo de autos de distintas edades, muy familiar, ya nos llamamos Estilo Fierrero. Lo nuestro siempre se basó en hacer encuentros de autos a beneficios, como este que vamos a realizar el 4 de diciembre, donde festejamos los 4 años del grupo. Y bueno, vamos a estar realizando un encuentro donde, bueno, se va a premiar, vamos a hacer premios para autos clásicos, autos de picada, autos tuning, de exposición, de todo tipo, y bueno, a la vez sorteos de los distintos comercios que nos están dando cosas. Okay. Ok, esto es el 4 de diciembre, acá tengo un banner que me mandaron, de 15 a 20 horas, reencuentro multimarcas. Lo vamos, si me permitís, lo vamos a compartir después en nuestras redes sociales, Juan, ¿puede ser? Sí, por favor. Dale. Esto obviamente, la entrada es un alimento no perecedero, por lo que veo acá es para el comedor Corazón de Niño, ¿es así? Correcto, eso se va a hacer entregar, se puede en el mismo lugar, a entregarse a la misma gente del comedor, y si no, bueno, se va a estar haciendo un vivo a través del 6 de febrero, cuando se le esté entregando toda la mercadería al comedor. Claro, para dar un poquito de claridad, que a veces siempre hay duda en estas cosas, sí, buenísimo. Sí, somos el grupo muy muy transparente con ese tema, porque es un tema muy delicado, ¿viste? Porque a veces se presta para hablar cosas y no nos gusta. Totalmente. Nos gusta mostrarlo, pero también tenés que mostrarlo para que la gente vea y se quede tranquilo de que lo estás entregando y no te estás quedando con las cosas. Está bueno. Nosotros a veces, sí. Cuando para el Día del Niño solemos hacer algo, en algunos comedores, podemos, pero bueno, esto es colaborar, por eso ni bien lo vi, tratamos a través de la gente ahí de un grupo de autos de ponernos en contacto con vos para comentarlo. El lugar va a ser el Paseo de la Costa, la isla 132, acá en Neuquén Capital. Entonces es... En el mismo sector donde se hace la fiesta, la Confluencia. Ah, bien. Es el segundo encuentro que nosotros realizamos en el lugar. Gracias a Dios nos permiten, por el tiempo que lleva el grupo, bueno, nos permiten realizarlo en el sector. Bien, bien, buenísimo. Bueno, vamos a reiterar. 4 de diciembre... Encuentro multimarcas de 15 a 20 horas. La entrada es un alimento no perecedero. El lugar es Paseo de la Costa, Isla 132, acá en Neuquén. Pleno diciembre, así que vamos a estar con calorcito. Es a beneficio del comedor Corazón de Niño. Esto es de acá en Neuquén, ¿no? Correcto. Muy bien. Estilo Fierrero, los pueden buscar, seguirlo en las redes sociales. ¿Están así en las redes sociales? Sí, Estilo Fierrero Oficial. Porque te van a aparecer otras sedes que tenemos: General Roca, 25 de Mayo, Catriel, Plotierra, tenemos de varios lados somos. Bueno, Juan Pablo, bueno, a partir de ahora vamos a estar en contacto y los invito a todos que también nos escuchen, nos pueden buscar en nuestras redes como Music Car City, decirle a los muchachos, así que a partir de ahora le vamos a dar una mano a ver si podemos congregar más autos ahí, si yo puedo, vamos a tratar de estar presente con un Falcon que tenemos, así que vamos a tratar de estar ahí también. Más que invitados a los autos clásicos, que siempre son de las personas que hacen más solidaridad, y bueno, todo el mundo quiere tanto exponer, sea cual quiera hacer el auto, o el que quiere ir a mirar, pasar la tarde, más que bienvenido. Las puertas van a estar abiertas, así que es al aire libre. Tratamos de cumplir con el protocolo de barbijo, más que nada. Si hay mucha concurrencia, bueno, va a haber mucha gente. Así que pedimos más que nada el tema del barbijo. Bien, sí, buenísimo. Detalle que yo no me había hecho hincapié, pero obviamente seguimos cuidándonos. Si bien ya va a estar un poco más abierto todo por lo que se ve, pero bueno, hay que seguirse cuidando, mantener la distancia y todo lo que hace referencia. Acá te mandan saludos, gran cuñado, dicen. No sé si lo conoces, a Joel, así que te mando un saludo. Sí, mi cuñado, Joel, vamos a ver si le sacamos algo para donar, para sortear, a ver ahí, seguramente algo le vamos a tener que sacar. Mirá, me parece que ahí te metió el perro, ¿eh? Ya. Sí. No, no me dejes dejar pasar de agradecer a todos los locales que están dando cosas para sortear, regalar en el encuentro, y me dejas pasar el chivo. Sí, por favor, pásalo. A la gente de Negro Mate Garage, tenemos a, bueno, tenía ese dorado que ahora lo vamos a buscar, a la gente de Max Box, Autoradio, que me va a pasar algún otro más, porque yo me estoy metiendo más de lleno en este momento, pero hay parte del grupo que está más abocado. Tenemos un montón más que nos están colaborando. Había un lavadero que también nos había regalado un par de lavados, así que si me pasa el nombre, no me acuerdo. Bueno, no, después me lo podés, ¿tenés alguno más? Sí, no me acuerdo bueno. Más, pero me pasa como recién esto lo largamos recién esta semana, bueno, todavía tenemos un medio, un par de días para hasta llegar al encuentro, así que vamos a ir sumando y publicando en las redes. Bueno, mirá, acá al aire te digo, yo tengo un local, Max Lubri Service, tu cuñado Joel me conoce hace muchos años, y quiero que cuentes, después nos ponemos de acuerdo, contá con algo también para contribuir con algún sorteo, ¿vale? Te agradezco mucho, Gabriel, de todo más que bienvenido, así que más que nada esto es para, bueno, para pasarla bien el día y ver lo que cada uno nos gusta. Bueno, vamos a reiterar, Estilo Fierrero, buscan en las redes sociales, oficial, así lo buscan en las redes sociales, 4 de diciembre, encuentro multimarcas de 15 a 20 horas, entrada, un alimento no perecedero, Paseo de la Costa, Isla 132, a beneficio comedor Corazón de Niño. Juan Pablo, te agradezco por los minutos, que tengas un excelente día. Gracias, Gabriel, gracias por el espacio. Y bueno, ahí me acordé ahí de otra, de Speed Race Centenario, que también nos va a donar un par de entradas, primeras VIP, para el próximo evento de picada. Bueno, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí. Igual seguimos en contacto por lo que te dije y para seguirlo compartiendo, ¿dale? Dale, Gabriel, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias por el espacio. Igual para vos y para toda la gente del grupo. Dale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasaba Juan Pablo, lo queríamos comentar, la gente de Estilo Fierrero Oficial, como lo pueden encontrar en las distintas redes sociales, esta obra a beneficio que van a ser el 4 de diciembre, Paseo de la Costa, Neuquén Capital, a beneficio de Comedor Corazón de Niño. Vamos a seguir con música, 12:27, ya no nos queda nada, ¿eh? Ya no nos queda nada, vamos a cumplir con el bloque nacional. Pero ahora vamos a ir con Foo Fighters y vamos a ver si metemos otro más, pero vamos con Foo Fighters ahora. ¿Estamos? Ahí estamos. Best. reggaetón. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia, hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, lubricentro diagnóstico computarizado, reset de service, chequeo mecánico, control de seguridad, verificación de niveles e historial digital de servicio. Max Lubriservice inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Chipoleti, encontralos en calle Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Todos nos vemos buscando renovar una salida en el cielo. 12.34 y arrancamos el bloque nacional, bloque en español, castellano, como más te guste. Tenemos varios pedidos y tenemos mensajes que nos han llegado, queremos cumplir con todos, queremos cumplir. Willy que me dice gracias a todos ustedes por la compañía que me hacen todos los sábados, nos mandaba esa la foto, cumplió la foto de esa Ford. Que mete miedo. Tenemos un audio. A ver, póngalo nomás. Dele pie. Baje bien la cortina. A ver, ahí eso. Ahí estamos. Muy bien. Baje y póngalo ahora. Bien, querido. Muchísimas gracias, che. Ahí los escuché. Gracias por haberle dado un espacio al grupo este de Estilo Fierrero. La verdad, son gente que... Viste que hay tantos equipos tuning dando vuelta. Bueno, estos son uno de los que vale la pena. Los muchachos son bastante perfil bajo, son todos de abajo, viste, no son buena gente. Y bueno, te lo agradezco, una enorme ayuda le vas a dar a ellos y bueno, y al comedor. Gracias, viejito. Ahí escuchábamos a Rodrigo que agradecía ahí por haberle dado un poquito de minutos a la gente de Estilo Fierrero. Y de esto se trata, de esto se trata, de ayudarnos entre todos. Willy ahí que pide un tema para que le pasemos al musicalizador. Vamos a tratar que entre, Willy. Vamos a tratar que entre, por favor. Ahora sí, damos comienzo, me callo. Quedan los últimos minutos para que te anotes para el sorteo. 20 kilos de leña de Leñibri, leña donde estés. Y el kit de belleza automotor, perdón, para tu auto de la gente de Impulso 2M. Cuando termine el bloque nacional vamos a volver con el sorteo. Dejamos a No Te Va a Gustar, después viene Viejas Locas, Los Caligari, que lo pidieron desde Tierra del Fuego, y tenemos algo más, si entra, después lo comentamos, dejémoslo. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá.

David, que no lo habíamos anotado. Bueno, entró. Ah, sí, lo teníamos anotado. David 871, sí, estaba anotado. Sí, sí, sí. Capaz que no lo alcanzamos a comentar, pero está anotado. Gracias, Gaby. Me dice Chelo desde Tierra del Fuego. Buenísimo, los Caligaris. Nos quedan 3 clientes y a casita. Bueno, a descansar. Ahora sí, momento del sorteo, los 20 kilos de leña de Leñibri, de la gente de Impulso 2M, el kit de belleza automotor. Atentos. Vamos con los 20 kilos de leña de Leñibri. El ganador o ganadora lo tiene que retirar por Miguel Acamino 802. De Neuquén Capital, hoy están hasta de 17 a 20 horas. Es un ganador, Alberto 030. Alberto 030, te ganaste los 20 kilos de leña de Leñibri, la mejor leña del condado. Kit de belleza automotor. La gente de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia, nos provee este importante y hermoso premio. El ganador o ganadora lo retira por Milocar, por Max Lubriservice, perdón, Bahía Blanca 672, desde el lunes a las 9 de la mañana. El kit de belleza automotor es para Fabián con el 035 que está desde Añelo escuchándonos. Fabián 035, te ganaste el kit de belleza automotor. Vamos a ir rápidamente con Red Hot Chili Peppers, pedido por Willy. Y vamos a tratar que nos... A ver, llamame, vamos a pasar un cachito más. Nos quedó, nos pidieron unos temas. Llamá a la dirección, por favor. Vamos con Red Hot Chili Pepper, pedido por Willy. Esto es para vos, vamos, vamos. 2:51, estamos en vivo. Esto es Radio City 104.1 desde Neuquén, take it slow when I found so polite indeed. Well, I got everything I need. I'll make my days a breeze and take away my self-destruction. Instead of baby, and it's very sweet. Holy roller coaster, but I'm on my feet. Take me to the river, let me on your shore. I'll be coming back, maybe I'll be coming back for more. Do do do do sing, go sing it no more. But then, but I'm with someone, I'm a Congo man. Like an apple kiss, but I will not be never. Simple pleasure, I'm a loser, but I won't regret it never. Here I go, I just don't know. Like got to take it slow. Peace of mind. I'm gonna give you some of my good time. Here I go, I just don't know. I might end up somewhere in Mexico. When I found my peace of mind, I'm gonna keep you for the end. Radio City, la unión de los significados contrarios. Músicas. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. Se quiere ir el musicalizador, ¿eh? Está acelerado, pero nos quedan los últimos mensajes, ¿sí? Y este también era un pedido, ahora lo vamos a dejar. Anguini Bob Poison, pero vamos primero con los últimos mensajes. Buen fin de Gaby para toda la audiencia. Disfruten el fin de semana, dice Chelo desde Tierra del Fuego. Apareció Romix, dice Gaby, te escuché de a rato, se vuela todo hoy acá, un vientito de 50 kilómetros por hora. Un abrazo grande, buen fin de desde Puerto Madryn, nos dice. En la semana estuvo hermoso casi todos los días, llega el fin de, baja la temperatura y viento sur. Bueno, Romix, acá también hoy lo dije al comienzo del programa, toda la semana calor, hoy y mañana va a estar... Dejamos correr Poison y venimos para el cierre. Se comunicaba Alberto, el ganador de la leña, y Fabián también, el del kit de belleza. Lo dejamos correr y venimos con ICDC para cerrar. Look. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Tres en punto y nos rajan. Hemos llegado al fin de este programa número 57. De esto es Music Cars. Mi nombre es Gabriel. Será hasta el sábado que viene. Muchas gracias a todos, a todos, a los que se suman, a los nuevos, a los que están desde el primer día. Hasta el sábado que viene, a las 10 de la mañana, acá en Radio City 104.1. Chau, chau. Cerramos con AC/DC. Chau. City, la unión de los significados contrarios. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén.